¿Cómo vamos a estructurar esta exposición? Simplemente en dos partes, aunque el título tiene tres, pero vamos a dejar de lado, porque es una consecuencia, el tema de la verdad única, es una consecuencia del relativismo que impera en nuestros días, y vamos a dividir esta exposición en dos partes, educación y relativismo, para mostrar que es algo así como el agua y el aceite, es decir, que son cosas excluyentes, son realidades que se tienen entre sí a las patadas, se excluyen. Una auténtica educación humana y cristiana y el relativismo por otra parte. A su vez de la educación, vamos, se puede decir, una enorme cantidad de cosas. Debe haber bibliotecas y bibliotecas enteras sobre educación y pedagogía. No vamos a reproducir todo lo que está en las bibliotecas. Simplemente nos vamos a limitar a presentar lo que debe ser la educación y los fines que hay que buscar. Simplemente eso. ¿Para qué? Para que después, cuando lo confrontemos con el relativismo, veamos cómo es imposible conseguir lograr los fines de la educación con una visión relativista. Después, para toda la parte de aplicaciones más prácticas, dejo después de la exposición para que salgan las preguntas y en todo lo que se quiera comentar, ¿no? Quienes han estado ayer en la charla sobre educación y pedagogía recordarán que muchos de estos temas justamente han ido saliendo en base a la experiencia y a la problemática a la que se enfrentan muchos de ustedes. En primer lugar, educación. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es la educación? Y podemos recurrir a la definición que nos propone un autor que es uno de los más completos en este campo, que es ya fallecido, Francisco Ruiz Sánchez, en una obra que sigue siendo un clásico, es un autor de acá de Mendoza, Fundamentos y Fines de la Educación, que ha sido reeditado aquí en Ediciones del Broncarnado hace 2 años y medio este libro. ¿Qué nos dice Ruiz Sánchez acerca de la educación? Nos dice, se trata de un auxilio, una ayuda, un auxilio, prestado al hombre, al ser humano, para que alcance cierto grado de plenitud. La educación no le va a dar la perfección absoluta, para que alcance cierto grado de plenitud, que le permita autoconducirse hacia sus fines, es decir, ser capaz de empezar a moverse él. La educación no le brinda absolutamente todo, o mejor, nos dice, hacia los fines que perfecciona la naturaleza. Es como una ayuda que permite que la persona sea capaz de moverse de modo completo, de modo adecuado, hacia el fin que la misma naturaleza pone en sí, pone en su esencia. Para poder entender, por tanto, qué es la educación y, en consecuencia, cuáles son los fines, porque la educación en este sentido hay que tomarlo como un proceso, ¿no?, es preciso, antes que nada, ver cuál es la verdad acerca del hombre. La educación, es decir, la noción que nosotros tengamos de educación y los fines que nos propongamos, van a depender de la verdad que nosotros consideremos acerca del hombre, es decir, de la antropología, de cómo veamos al ser humano, de cómo veamos a la persona. Si la vemos, por ejemplo, como una mera parte de un todo social, vamos a tener una educación, en consecuencia una pedagogía, de tinte colectivista o marxista. Si vemos al hombre como un todo absoluto, desligado del resto de los otros seres humanos y de la sociedad, ligados a ello por ligazones meramente contingentes o accidentales, vamos a tener una educación de tinte liberal. Si consideramos al hombre como un conjunto de pulsiones instintivas, vamos a tener una educación meramente hedonista. Si consideramos al hombre como alguien esencialmente esclavizado, que debe liberarse, vamos a tener una educación dentro de la educación de tinte marxista, por ejemplo, de la línea de Paulo Freire, etcétera, etcétera. Por tanto, lo esencial es ver cuál es la noción auténtica del hombre, para poder definir mejor qué es lo que debe hacer la educación en este proceso de auxilio, de ayuda al hombre. Que deba ser una ayuda, todo el mundo está de acuerdo. Pero en qué consiste esta ayuda depende de qué consideremos que es el hombre. Para hablar acerca de la verdad respecto del hombre, podemos de alguna manera resumir la condición humana, los elementos de la condición humana en 10 puntos. En primer lugar, el hombre, el ser humano, la persona humana, para usar un lenguaje inclusivo, es un ser vivo. Es decir, es un ser real, concreto, con un dinamismo intrínseco. Lo que caracteriza a los seres vivos es que tienen un movimiento intrínseco. Es decir, por un principio interno se mueven. Este principio interno será más o menos perfecto según cómo sean más o menos perfectos las operaciones, las obras que realiza. Y esto según los fines que se propone. Pero todos los seres vivos, desde una planta hasta un ángel, tienen como característica justamente este dinamismo intrínseco. El hombre, por tanto, es un ser vivo, tiene un dinamismo intrínseco, un dinamismo que actúa sobre una materia organizada. Si tenemos una condición material, tangible, pero organizada, lo cual significa que en el ser humano vamos a encontrar complejidad. Por eso, en este sentido, no es todo blanco o todo negro, hay complejidad, pero con una unidad entitativa. Es decir, hay diversidad de ámbitos, de funciones, pero todos estos ámbitos, todas estas funciones, integran un todo uno, unidad entitativa, porque es un ser vivo. En segundo lugar, es un ser, el hombre, la persona humana, es un ser no acabado, no completo. Es un ser, sí. Tiene elementos básicos que se mantienen, inmutables, ciertamente. Pero no es un todo, no es un ser acabado y completo. Esto implica de que el ser humano tenga en sí una doble tendencia. Lo vemos antes que nada en nosotros. El ser humano tiende a evolucionar, es decir, a crecer, en sí mismo y desde sí mismo. Primera tendencia. Y la segunda tiende a proyectarse hacia algo que no es él, hacia algo que no está en él, sino que está fuera de él. ¿Por qué? Porque en sí mismo no es acabado ni completo. Por tanto, necesita de algo distinto de él. Y por eso tiende espontáneamente a algo distinto de él. En tercer lugar, ligado con lo anterior, es un ser, la persona humana, es un ser necesitado e indigente. No solamente es no acabado, no perfecto, sino que además necesita de algo distinto de sí, es indigente, debe recibir algo. En cuarto lugar, bajo un cierto aspecto, el hombre, el ser humano, está determinado. Es decir, tiene en esa tendencia natural, ya tiene como objetivos fijos, independientes de él, o independientes de su propia decisión. En la inteligencia, por ejemplo, todos espontáneamente buscamos la verdad, llamémosla como la querramos llamar. E incluso aquellos que afirman, como veremos después, propio del relativismo, o en su forma más extrema del escepticismo, aquellos que afirman que no existe una verdad, no existe una verdad absoluta, hacen esta afirmación como de una verdad absoluta. O sea, evidentemente nadie puede negar que no existe una verdad absoluta. Ahí está la contradicción del relativismo. ¿Por qué? Porque todos espontáneamente, por ejemplo, en nuestra inteligencia, tendemos hacia la verdad. En nuestra voluntad todos tendemos hacia la felicidad, hacia el bien. Podemos equivocarnos, podemos errar en adjudicar a este objeto o a aquel el bien, con corrección o no. Pero invariablemente todos vamos a tender hacia lo que consideramos como bueno, es decir, hacia el bien. Todos vamos a buscar la felicidad. Aún aquellos que hacen acciones que uno puede claramente deducir que de ahí no se sigue la felicidad. incluso una persona, por poner un caso extremo, que acude al suicidio, que uno diría, evidentemente que es algo absurdo. Sin embargo, lo hace bajo apariencia de bien, bajo capa de felicidad. Está determinada ya, en ese aspecto, a buscar el bien, a buscar la felicidad. Por eso, bajo un cierto aspecto, el ser humano ya está determinado. Pero, quinto lugar, bajo otro aspecto, el hombre es no determinado, es libre. Es decir, en ciertos elementos, en ciertos ámbitos, el hombre no tiene prefijados los actos concretos hacia los cuales debe moverse. Incluso el hecho de si se va a mover o no. Por tanto, el ser humano puede ser autoconductor de su vida. Puede él elegir si se mueve o no, y si se mueve, hacia dónde. No en absolutamente todas las cosas, por tanto, la libertad, que es esta capacidad de moverse, y de moverse hacia acá o hacia allá, no es absoluta. Uno no puede, en este sentido es erróneo, por ejemplo, el planteo de Sartre, o incluso de Heidegger, uno no puede crear absolutamente su condición por la libertad. Pero ciertamente que puede, dada la condición básica en la que el hombre está, en la que el hombre se da en la realidad, puede moverse hacia aquello que lo planifica. En sexto lugar, esta autoconducción de su vida no es perfecta. Es decir, el ser humano puede errar. Puede errar en cuanto al fin, es decir, apuntar hacia algo que en realidad no lo va a planificar, no le va a dar la perfección que busca. Le dará, en el mejor de los casos, una perfección parcial, pero no una perfección plena. Puede errar en cuanto al fin, puede errar en cuanto a los medios, es decir, utilizar para alcanzar un fin aparentemente correcto medios equivocados, medios erróneos. Y esto puede darse, esta capacidad, esta posibilidad de errar, sobre todo por dos factores. O por razón de la ignorancia, se equivoca porque piensa que el fin al cual apunta está en algo en lo que en realidad no está. O porque erra en cuanto, por ignorancia, en cuanto a los medios. Si piensa que hay una proporción adecuada de los medios al fin que en realidad no se da. Por ignorancia. O, en segundo lugar, por debilidad. Una debilidad de la capacidad motora, que es nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad no es lo suficientemente fuerte para buscar aquello que la inteligencia le muestra que es bueno. Pero para alcanzar lo cual debe enfrentarse a dificultades, debe superar obstáculos. Y entonces, normalmente porque uno afectivamente está ligado a esto o a aquello, no es capaz de sobreponerse. Entonces uno puede errar o por ignorancia o por debilidad fundamentalmente. En séptimo lugar, estamos hablando de la verdad acerca del hombre. El hombre, el ser humano, es un ser social. Por razón de nuestra indigencia, de la que hacíamos referencia antes, tendemos a bienes, es decir, a cosas que nos perfeccionan, a bienes que son participables también por otros, y que por tanto, en muchos casos, exigen los esfuerzos de otros, y sumados los esfuerzos de todos, para conseguirlos. Esta es la base por la cual el hombre, el ser humano, es naturalmente sociable. El hombre es un ser social. Octavo lugar, la relación con los demás condiciona a cada hombre. Si no lo determina, si no le quitaría la libertad, pero sí lo condiciona. De hecho, mi relación con los demás contribuye a que en cada uno de nosotros se forme una determinada visión de la realidad. Es decir, a que uno tenga, siguiendo la terminología que propone Ruiz Sánchez, a que uno tenga una determinada mentalidad. Es decir, a que, si bien cada uno es capaz ciertamente de conocer la verdad objetivamente, sin embargo, matice de diversas formas una enorme cantidad de circunstancias o de concepciones que tiene. Son matices, ciertamente. No hace que algo que sea verdadero pase a ser falso, pase a ser concebido como falso. Ciertamente uno se puede equivocar, pero la influencia fundamental que la cultura, el ambiente en el que uno está, la propia familia, los criterios que uno va haciendo incluso con la propia experiencia, lo que hace es que uno matice las concepciones que tiene sobre las distintas realidades. Noveno lugar, el hombre es un ser dependiente. En parte hacíamos referencia a esto cuando decíamos que el ser humano es indigente. El hombre es un ser dependiente. Desde el punto de vista que lo veamos, está en dependencia de otros factores, tanto para su obrar como incluso para su ser. No del mismo modo en todos los factores, pero ciertamente tiene dependencia. Desde el punto de vista, digamos, químico-biológico, tiene dependencia del modo de obrar y de ser de los distintos elementos. Desde el punto de vista psíquico, tiene dependencia, está condicionado, está dependiente de los objetos que se le aparecen. Y sobre todo desde el punto de vista moral, es decir, del movimiento, de la tendencia hacia su plenitud. Es dependiente. El hombre, para alcanzar la plenitud completa, debe someterse a una realidad más alta. Este sometimiento se le aparece, justamente se le muestra cuando percibe una ordenación que debe darse, que es la ley moral. Por eso, la dependencia fundamental del hombre es sobre todo la dependencia moral. Su perfección, por tanto, supone el sometimiento a esta ley moral y supone una ordenación de su interioridad libre. Parece una paradoja, porque la dependencia en ámbitos inferiores, por ejemplo, en el orden físico que puede tener, no es libre. Sin embargo, no es la más perfecta. La dependencia más perfecta es la dependencia del orden moral. Pero esa dependencia debe ser libre. No puede ser moralmente perfecto una persona si no se adecua, si no se somete a la ley moral. Y no se puede someter a una ley moral que lo hace más perfecto si no es libremente. Por eso supone todo el esfuerzo de ordenar la interioridad libre. Finalmente, en décimo lugar, hablando de la verdad acerca del hombre, debemos afirmar de que el hombre es un ser llamado a la participación de la vida divina, que ha caído en el pecado y que ha sido redimido por Jesucristo. Es lo que se recordaba en varias de las exposiciones anteriores. El hombre es creado, ha caído en pecado y ha sido redimido por Jesucristo. Y esta redención, que nos rehabilita plenamente, si nosotros cooperamos con la misma redención, nos viene a través de la Iglesia. Es decir, la redención de Cristo se nos hace presente aquí y ahora por mediación de la Iglesia. Si todo lo que incluye los frutos de esta redención, el conocimiento de la verdad plena, la revelación, los medios para poder superar el pecado y para poder vivir las virtudes, es decir, la gracia santificante, todo eso, los buenos ejemplos, nos viene a través de la mediación de la Iglesia. Bien, esto es sintéticamente la verdad acerca del ser humano. El ser humano auténtico, el ser humano real, no ideologizado ni parcializado, sino tal como se da en la realidad, es sintéticamente esto que hemos presentado. Por eso, de esta consideración va a partir, o debe partir, el proponernos los fines concretos que la educación debe asumir. Por tanto, hemos visto qué es la educación, en segundo lugar, cuál es la verdad acerca del hombre, ahora en tercer lugar, cuáles son los fines de la educación. Podemos distinguir entre fines universales, es decir, que deben darse en cualquier circunstancia, que deben buscarse en cualquier circunstancia, y fines diferenciados. Esta distinción se basa en la percepción de que hay algo real e idéntico en todos y cada uno de los hombres, al margen de las peculiaridades de cada uno, al margen de la raza, la nacionalidad, el sexo, la edad, el ámbito cultural. Y por otra parte hay variantes que surgen de los elementos indicados y muchos otros que vuelven singulares y diversos a cada uno de los hombres. Mirando los elementos comunes que hay en la naturaleza humana, vamos a tener los fines universales de la educación. Mirando lo individual, vamos a tener fines diferenciados. para este grupo, para este ámbito, para esta persona, para este niño, para este joven. Y a esto, a este doble ámbito de fines, que es propio del plano teorético, hay que agregar además los pasos concretos que hay que dar para poner en práctica estos fines. Nos dice nuestro autor, a quien seguimos, en el terreno concreto de la acción educativa, no del saber que versa sobre ella, que se desenvuelve a nivel de realidad y no de abstracción, a nivel de singularidad, solo puede el educador, no el teórico, conocidos los fines generales, proponerse su logro para un educando concreto, teniendo en cuenta las circunstancias, en el orden existencial. Por tanto, ¿qué nos va a interesar ahora en esta exposición? Vamos a dejar de lado todo el tema del arte de educar, es decir, de aplicar concretamente los fines de la educación a esta persona o este grupo de personas. Eso entra dentro de la disciplina o el arte de educar. Se puede, ciertamente, hacer aportes después, porque va a depender de las circunstancias de muchos de ustedes. Vamos a dejar de lado, en segundo lugar, los fines diferenciados, porque eso también depende de circunstancias puntuales. Y nos vamos a limitar a plantearnos cuáles son los fines universales de la educación, que son los que dependen de un modo más directo e inmediato de cómo percibamos la realidad del ser humano, de cómo percibamos la verdad acerca del hombre. La educación debe llevar al hombre desde su, podemos llamar, desde su inhabilidad o incapacidad inicial, pensemos en un niño pequeño o en un recién nacido, es inhábil para todo el conjunto de cosas a la que se deberá enfrentar en su vida, desde esa incapacidad o inhabilidad inicial a un estado de, podemos llamar, plenitud dinámica. No sé si se alcanza a ver, plenitud dinámica. ¿Qué entendemos por esta expresión, plenitud dinámica? Que teóricamente, en sus diversas fases, debería ser lo que se logra cuando se termina la primaria, cuando se termina la secundaria, cuando se termina la universidad, en el orden familiar, cuando la persona ya, por ejemplo, asume una responsabilidad definitiva con el matrimonio, ¿no? Los hijos ya dejan el hogar y se casan, o asumen la vocación concreta a la que Dios los llama. ¿Qué es esta plenitud dinámica a la cual debe apuntar la educación? Se trata de la plenitud de aptitudes, capacidades, adquiridas, que le permiten al hombre autoconducirse libre y rectamente, es decir, con libertad, sin estar condicionado indebidamente, sin estar determinado, y además rectamente, es decir, según un orden auténtico, según la verdad de su condición. Se trata entonces de la plenitud de aptitudes adquiridas que le permiten al hombre autoconducirse libre y rectamente en todas las líneas de conducta correspondiente a sus dimensiones concretas. Es decir, la educación no solamente debe apuntar a que, por ejemplo, una persona se maneje correctamente como ingeniero, pero pésimamente como cristiano. O a que un hombre sea un excelente padre de familia y un pésimo profesional, etcétera, etcétera. Es decir, en todas las líneas de conducta correspondientes a sus dimensiones concretas, hacia los bienes individuales y comunes que perfeccionan su naturaleza. Es una ayuda para que uno se autoconduzca, busque los bienes que lo perfeccionan. Los bienes materiales, los bienes espirituales, fundamentalmente Dios. ¿De qué se distingue esta plenitud dinámica? Se distingue de aquella plenitud absoluta y definitiva que es la vida eterna. Es decir, esa plenitud que se da cuando uno, por la gracia de Dios, después de esta vida, alcanza la visión de Dios cara a cara en el cielo, en la vida eterna. Esa es la plenitud absoluta. Es la plenitud, por decirlo así, de reposo. No porque uno está eternamente durmiendo, sino porque alcanzó aquello para lo cual se movió y aquello que anheló desde el fondo de su alma durante toda su vida. Se distinguen, son fines distintos. El fin de la educación está subordinado, es ayuda a ese otro fin que es más alto y que por tanto lo condiciona. Pero es un fin, como vemos, el de la educación, sumamente útil para que el hombre pueda alcanzar ese otro fin último. Este estado de plenitud dinámica coincide con lo que muchos autores llaman, por ejemplo Santo Tomás de Aquino, el estado de virtud. Es decir, la educación debe apuntar a que el hombre alcance un estado permanente de obrar virtuoso, lo cual implica conocer la verdad y buscar habitualmente siempre el bien por sí mismo. Tenemos que tener en cuenta que este fin de la educación significa un estado al cual después de mucho esfuerzo se llega, pero que es al mismo tiempo que un punto de llegada, un punto de partida. ¿Para qué? Para el comportamiento propio. El lograr los objetivos de la educación no hacen que una persona ya de por sí automáticamente se mantenga en el bien. Simplemente le da todo el instrumental que necesita, sobre todo el instrumental interior, para que se mueva, ahora sí, de modo libre y pleno, a buscar el bien. Es una la finalidad, el objetivo de la educación, este fin, esta plenitud dinámica, es una actualización de las potencialidades del hombre, pero es una actualización relativa, no absoluta. Por eso la distinguíamos a esta plenitud dinámica de la plenitud absoluta, que es la vida eterna. Esta actualización relativa a la que apunta la educación permite abordar con eficacia la tarea de actualizar en la diversidad de líneas de actos, de conductas, nuestras propias capacidades. No se trata acá de unas virtudes u otras por separado. Por eso la educación no puede apuntar simplemente a que el ser humano alcance su perfección, supongamos, en la capacidad intelectiva y dejar de lado el aspecto de la voluntad, o a que tenga una voluntad firme pero no tenga los contenidos concretos que debe alcanzar. O, por ejemplo, característico de la educación de tipo enciclopedista que hemos tenido hasta hace algunos años, que uno conozca una enorme cantidad de contenidos, pero sin criterio. Es decir, por tanto, sin principios de juicio para discernir, etc. No se trata de unas u otras virtudes o capacidades por separado, sino de un logro de la perfección de la totalidad del sujeto de la educación, con la cual no nació. Por eso inicialmente el hombre es inhábil, es imperfecto, aunque se tenían las posibilidades para ella. El educador, es decir, los padres, los maestros, el pedagogo, etcétera, no le mete las capacidades al alumno o al hijo o al ser humano al cual está educando, sino que a partir de las capacidades que tiene las desarrolla. A esto tenemos que, evidentemente, agregarle de modo constante el hecho de que esta educación, para alcanzar la plenitud como persona, debe además agregársele constantemente el formar la conciencia y la vida cristiana. Por eso el Papa Pío XI, en una encíclica que todo educador debe conocer, debe leer y conocer profundamente, de alguna manera como la Carta Magna de la educación cristiana, la encíclica Divini Ilius Magistri, el Papa Pío XI, dice: fin propio e inmediato de la educación es cooperar con la gracia divina para formar a Cristo en los alumnos. Ahora, esta cooperación con la gracia divina supone evidentemente toda la concepción anterior a la cual nos venimos refiriendo. La educación, por tanto, lleva a un punto de llegada respecto al hombre indigente, falible, inhábil, no educado, y al mismo tiempo es el punto a partir del cual se puede lograr una conducción correcta del propio vivir, porque se han superado relativamente las falencias naturales y se han logrado las aptitudes necesarias para aquella educación. ¿Cómo lograr esta plenitud dinámica? Gran problema de todo educador. ¿Cómo hacer? Fundamentalmente logrando dos fines subalternos. En primer lugar, la formación o sabiduría práctica. En segundo lugar, el orden interior en el educando. Son como dos fines subalternos que hay que tener en cuenta y hay que tratar de lograr. Muchas veces grandes fallas en la educación con las mejores intenciones se tienen porque no se apuntan correctamente a estos dos fines subalternos. En primer lugar, la formación. Hablamos de formación o también de sabiduría práctica o sabiduría divina, porque de alguna manera es todo el trabajo para que el educando comprenda la relación que él debe tener con, para llamarlo de un modo genérico, lo otro, aquello que es distinto de sí. ¿Cómo podríamos definir el trabajo de formación? Podemos definirlo como una actitud del espíritu en sus aspectos cognoscitivos, pero en tanto que estos explican modos de ser y de actuar que respondan a las exigencias de la perfección humana en todas sus dimensiones. Es decir, no se trata solamente, cuando hablamos de formación, de recibir contenidos que después se repitan como lo repite un loro. Si tanto el loro como el hombre tienen la capacidad de repetir sonidos, ¿no? Pero evidentemente que, a pesar de que hay hombres que hablan como loros, sin embargo hay una diferencia radical. Los sonidos que emite un ser humano tienen un contenido propio y un juicio de valor sobre lo que se dice. Por tanto, el aprender, es decir, el formarse, no significa solamente el recibir contenidos, sino el entenderlos y el juzgarlos a partir de principios o criterios. Ciertamente esta formación coincide con lo que podríamos llamar la prudencia, pero al mismo tiempo la supera. ¿Cuáles son los aspectos encerrados en el concepto de formación? Es decir, una persona, un educador, padre, madre de familia, maestro, profesor, etcétera, un psicopedagogo, etcétera, ¿qué debe tener en cuenta para lograr esta formación de modo integral? Así, ¿qué se debe provocar en el alumno? En primer lugar, son varios los aspectos que implican la formación. Conciencia moral, verdadera, recta y cierta. Conciencia moral, que la persona sea capaz de percibir lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo malo aquí y ahora, no en general, no en Saturno, sino acá. Conciencia moral, pero no una conciencia moral de cualquier tipo, sino una conciencia moral verdadera, es decir, que corresponda a la realidad concreta. Una conciencia moral verdadera, una conciencia moral recta, es decir, que sepa aplicarse en cada caso. No valdría de nada saber que no hay que robar si uno después concluye ese, bueno, pero en este caso, porque se dan las circunstancias, está bien, podría ser legítimo robar. Si tiene que ser una conciencia moral verdadera, recta y cierta, es decir, una conciencia moral que sea escrupulosa, que sea incapaz de distinguir lo que es más bueno de lo que es menos bueno, lo bueno de lo malo, lo más grave de lo menos grave, no sería una conciencia moral plenamente formada y no se llevaría a una formación. Por tanto, primero, conciencia moral verdadera, recta y cierta. En segundo lugar, a la persona en la formación se la debe educar de tal modo que logre tener una capacidad de percepción recta, de percepción de la realidad, que incluye, ¿qué cosas? Incluye varias características, esta capacidad de percepción correcta. Incluye la sensatez, es decir, que esa persona sea capaz de medir, de ubicarse. Es lo que, en otros términos, muchas veces uno dice el sentido común. Incluye la sensatez, incluye la perspicacia. Es decir, hay que educar a la persona de tal modo que sea capaz de penetrar, de no quedarse en la superficie, de no quedarse constantemente en el estupor de no saber qué hay detrás. Sensatez, perspicacia, cautela, saber ir paso por paso, tanto en el conocimiento como en el juicio moral acerca de las cosas que uno debe hacer. Debe tener cautela, debe tener previsión de los efectos. Si se educase a una persona sin formarla en la previsión, se educa un irresponsable. Y por lo tanto, no se educa plenamente una persona completa que alcance esa plenitud dinámica. Previsión de los efectos. Razonamiento completo y correcto en la deliberación, es decir, en el planteo de las cosas que uno debe hacer. Es decir, seguir los pasos y todos los pasos que uno realmente debe tener en cuenta para poder llegar a concluir esto es así, o para llegar a concluir yo debo hacer ahora esto, debo tomar esta decisión. Otro elemento que se incluye dentro de esta capacidad de percepción correcta, el conocimiento y valoración de la propia dignidad. Yo debo tomar esta decisión o aquella, supongamos en el orden profesional o en el orden familiar. Y puede ser que tal decisión no corresponda porque no se corresponde a mi condición propia, a mi dignidad. Conocimiento y valoración de la propia dignidad. Y además, esta capacidad de percepción correcta incluye, en último lugar, la experiencia reflexiva. Es decir, el ser capaz de experimentar y de sacar consecuencias de la propia experiencia. Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. En gran parte porque uno, a lo largo de su vida, no ha sido capaz de sacar fruto, de capitalizar lo que ha conocido por la experiencia. Por tanto, aspectos incluidos en el concepto de formación: conciencia moral verdadera, recta y cierta, capacidad de percepción correcta. Otro elemento, comprensión del sentido de la propia vida. Comprensión del sentido de la vida. No solamente en general para qué estoy en este mundo, sino concretamente cuál es la misión, cuál es la vocación a la que yo me siento inclinado. Y comprensión del sentido de la propia vida en cada dimensión relacional, es decir, en mi relación con los distintos ámbitos en los que estoy. Comprensión del sentido de la propia vida como hijo o como padre de familia. Comprensión del sentido de la propia vida en mi trabajo o en mi oficio. Comprensión del sentido de la propia vida en mi estudio, en mi vocación intelectual. Comprensión del sentido de la propia vida en el apostolado concreto al cual Dios me llama, etc. Otro aspecto encerrado dentro del concepto de educación: la capacidad de juicio crítico objetivo. En varias de las conferencias anteriores se hizo referencia a que la universidad y en general la educación argentina, la educación formal, digamos, argentina, uno de los grandes problemas que plantea es la incapacidad de lograr un juicio crítico. Que parece una, hoy en día pareciera una paradoja, porque todo se pone en duda. Pero todo se pone en duda no para adquirir certezas, sino para destruir las certezas. En cambio, la capacidad de juicio crítico es distinta. Es la capacidad de plantearse lo que estoy recibiendo, lo que estoy aprendiendo, tratando de ver cuáles son los fundamentos, si son fundamentos que están verdaderamente enraizados en la realidad, en el orden objetivo, cuáles son las consecuencias que se siguen de esos principios o de esas afirmaciones, si hay un orden lógico. Y todo eso es capacidad de juicio crítico. Por tanto, la formación debe brindar al alumno, a la persona que está siendo educada, una capacidad de juicio crítico objetivo respecto a la situación, respecto a la conducta posible y respecto a la propia interioridad. Uno debe ser capaz de tener una mirada realista sobre el propio interior, es decir, sobre la propia vida moral y espiritual. Otro aspecto incluido en el concepto de formación al cual nos estamos refiriendo: la docilidad, es decir, esa disposición de apertura espiritual. Uno no nace sabiendo, no es señor de todas las cosas, sino que las va adquiriendo. Por lo tanto, esta capacidad de docilidad, que cuando uno es niño es algo espontáneo, es algo natural, después puede entrar un poco en crisis cuando uno justamente comienza a formarse la mentalidad y la visión crítica. Pero debe reaparecer esta docilidad ya de un modo maduro cuando uno ha adquirido esta conciencia crítica, cuando uno ha adquirido este juicio crítico objetivo. La docilidad significa la capacidad de dejarse conducir por la verdad o por quien está en posesión, al menos parcial, de la verdad. Por eso, queda como una persona inmadura, tanto aquel que es un crédulo, a quien llevan como los animales en la exposición rural de las narices de un lado para el otro, como también la persona obstinada. Es decir, aquel que es obstinado sin sentido, aquel que está cargado de prejuicios y que por tanto es incapaz de entrar en diálogo incluso con los sistemas erróneos o con el error, para tratar de mostrar, de hacer brillar mejor la verdad, incluso para mostrar el aspecto de verdad que hay en todo error. Como el mal no puede ser absoluto, lo único que es absoluto es el bien, siempre el mal es limitado, porque el mal es la carencia del bien debido. Es, por decirlo así, un ejemplo que muchas veces se utiliza porque es muy gráfico, el mal es como los agujeros en el queso. No puede haber un agujero absoluto, ni uno va a comprar un kilo de agujeros. Por lo tanto, el error, análogamente, es carencia de la verdad. No puede haber un error absoluto. Por lo tanto, en todo error, o cuando uno lo ve sistematizado en un sistema de pensamiento erróneo, nunca va a dejar de haber algo de verdad. Por tanto, no solamente uno debe ser capaz de percibir la verdad, sino incluso de percibir el aspecto de verdad que hay en todo error o en todo sistema erróneo. Para esto es fundamental tener esta docilidad a la verdad y docilidad a aquellos que transmiten la verdad. Finalmente, último aspecto que se incluye en el concepto de formación, tener una mentalidad adecuada. Decíamos que en todo hombre una de las características que hay es el hecho de que como queda condicionado por el medio ambiente, en toda persona, en cada uno de nosotros se forma una mentalidad concreta, es decir, una manera concreta de ver, de matizar las cosas. Y esto es algo real, esto es algo innegable. Y es tan real y es tan innegable que justamente por exagerar este aspecto es que surgen algunos sistemas que absolutizan esta visión matizada que cada uno de nosotros tiene, elevándolo a un plano absoluto, como son todas las corrientes hermenéuticas contemporáneas. O, por ejemplo, parte del relativismo de aquellos que dicen la verdad es como cada uno la ve. La verdad es según el prisma a través del cual uno la considera. No es que sea exactamente así, porque la verdad es objetiva, pero es innegable que cada uno matiza según la propia experiencia e incluso según preconceptos que uno muchas veces tiene, la visión de las cosas. Es innegable esto. Por eso, también es parte de la formación el trabajar para que esa mentalidad que cada uno tenga sea adecuada, es decir, sea realista, esté en un contacto auténtico, en un contacto proporcionado con la realidad y con el mismo ser del hombre y con el fin al cual Dios me llama. Primer aspecto entonces, la formación. Segundo aspecto, segundo fin subalterno, para lograr la plenitud dinámica, el orden interior. Es un aspecto que hay que destacar mucho, ¿por qué? Porque al menos en el campo de la educación formal, hemos venido con toda una tradición liberal que tiene al menos unos 120 años, para fijar alguna fecha en nuestra patria podremos poner la ley 1420, 1884, si queremos hay una radicalización, como explicó el doctor Verdera, en 1918 con la reforma universitaria. Pero al menos es toda una tradición liberal de unos 120 años, que acentúa el aspecto de formación cognoscitiva, incluso con sus límites, pero dejó de lado todo este trabajo de orden interior. Entonces, nuestra escuela, nuestra educación, al menos nuestra educación formal, en el mejor de los casos, ha logrado personas muy instruidas, pero desde el punto de vista moral, personas sumamente débiles. ¿Qué sucede con una persona respecto a la cual se deja de lado todo este trabajo de orden interior? Dice San Juan Bosco, dice, se forma un niño que es un pequeño monstruo, porque es, por decirlo así, un niño o un joven que tiene una cabeza enorme, pero un cuerpo raquítico. O sea, tiene en el mejor de los casos, una penetración de contenidos muy grande, pero una debilidad extrema en moverse hacia el bien. Una debilidad extrema para no ser arrastrado por el viento de las pasiones, de las pulsiones o de los instintos. Por eso, el trabajo para lograr esta plenitud dinámica que es propio del educador debe incluir este segundo aspecto, el orden interior. Todo el trabajo precedente de formación no sería posible si el hombre estuviese desordenado en su misma interioridad. Nos dice Ruiz Sánchez: el hombre no podría tener la capacidad de autoconducir su vida libremente hacia sus fines perfectivos, que es el fin último de la educación, y proyectarse desde su interioridad en las distintas líneas de conducta que responden a sus dimensiones, si no posee en aquella misma interioridad suya el orden que debe tener. Y ese orden interior no aparece espontáneamente en el sujeto de la educación. Por eso un niño es espontáneamente caprichoso. Un niño normalmente, y muchas veces incluso eso se mantiene en el joven, identifica la felicidad con el placer. Para lograr esto, la tarea educativa debe lograr tres fines subordinados, así como tres aspectos, análogamente a los aspectos que indicábamos antes en el concepto de formación. La libertad, la posesión de sí, y la estructuración deliberada de la unidad interior, es decir, lograr tener una unidad interior. Primero, la libertad. La libertad, como hemos dicho antes, es la capacidad de optar por actuar o no actuar, libertad de ejercicio, o de actuar en un sentido o en otro, libertad de especificación. Esta libertad reside ¿dónde? En la voluntad, no en el sentimiento. Y se actúa concretamente en el acto de elección, cuando uno elige. La necesidad de la educación reside en el hecho de que muchas veces podemos tener, fíjense, actos que son psíquicamente libres. Por ejemplo, yo quiero escaparme de clase, yo quiero no cumplir con mi trabajo. Yo quiero mirar un programa o una revista mala, lo que fuese. Si quiero hacerlo, psíquicamente soy libre, pero moralmente no puedo hacerlo, no debo hacerlo. Es decir, muchas veces podemos acceder a actos psíquicamente libres, pero moralmente imperfectos, moralmente imperfectivos, que me deterioran como ser humano. Por eso, muchas veces los seres humanos no deciden lo que la inteligencia les muestra como moralmente bueno aquí y ahora, sino que se dejan influenciar por los afectos sensibles, por la ignorancia, por los prejuicios, y por eso muchas acciones no siempre proceden de una voluntad que elige libremente. Es decir, psicológicamente soy libre, sí, porque si no, no sería imputable, no sería responsable. Pero moralmente no he elegido libremente, me he dejado condicionar. Es decir, no ha habido una auténtica libertad. Por eso se requiere la ayuda de la educación para alcanzar, paradójicamente, la liberación del hombre. Pero, ojo, no se trata de la educación para la liberación como propone, por ejemplo, Paulo Freire, no. Porque no se trata de la libertad del bien, o sea, liberarme del bien, sino la libertad para el bien. San Agustín dice, la primera libertad que un ser humano debe tener es la libertad para poder obrar el bien sin que nadie se lo impida. Y muchas veces los prejuicios, la ignorancia, los afectos, digamos, desordenados, la afectividad descontrolada, hace que uno no sea auténticamente libre, sino que se deje arrastrar. Por eso, lo primero que se debe trabajar es en la educación para la libertad. Es decir, el orden interior debe lograr la libertad, haciendo, por ejemplo, de que el niño o que el joven haga esfuerzos, haga actos concretos, incluso en contra de sus ganas, en contra de lo que a él le atrae, para realizar actos buenos. De esa manera se va fortaleciendo la propia libertad. Segundo elemento que incluye el orden interior, la posesión habitual de sí mismo, es decir, el señorío sobre sí. Y este señorío de sí mismo es condición para que se pueda ejercitar una auténtica libertad. ¿Cuál es el fundamento de este señorío sobre sí? La condición espiritual que todos tenemos. Un animal no es señor de sí, está arrastrado por los instintos. Menos todavía una planta que no tiene conciencia. Pero nosotros que tenemos un alma espiritual, sí. Gracias a esta condición espiritual, el mismo sujeto es lo poseído, el dominio, y el poseedor, el dominus, el señor. Por eso, tarea de la educación va a ser justamente lograr de que el niño y el joven llegue a tener de modo habitual, no esporádicamente, no por un entusiasmo pasajero, sino de modo permanente, una posesión de sí, ¿no? Que tenga dominio sobre las pasiones, ¿no? Que tenga dominio sobre las emociones, que tenga dominio sobre todo respecto de los actos que elige, que sea capaz de elegir siempre el bien, que tenga dominio sobre sí mismo. Que el espíritu, que es señor de la propia interioridad, sepa recoger, por decirlo así, las invitaciones de las cosas, que las juzgue rectamente y que se mueva a lo que él quiere, y no a lo que los otros quieren que él quiera. Posesión habitual de sí. Finalmente, en tercer lugar, que tenga unidad interior, unidad estructurada. El ser humano es una unidad sustancial de alma y cuerpo, por lo tanto, también es una unidad estructural. Pero muchas veces no tiene una plena unidad psíquica. Lo vemos en el hecho de que muchas veces dentro nuestro hay como un combate, hay como una lucha entre deseos distintos, a veces muy fuertes. Justamente tarea de la educación en orden a lograr este orden interior es hacer de que uno tenga una perfecta y plena unidad en sí mismo. Para lo cual lo inferior debe estar no anulado, sino subordinado y sometido a lo superior. Generalmente, para hacerlo gráfico, se pone la diferencia entre un ser humano y un animal. Supongamos un chancho. En un chancho, en un cerdo, está al mismo nivel el cerebro, el corazón y las vísceras. Es decir, todo al mismo nivel. En cambio, en un ser humano, incluso hasta por el aspecto gráfico que tiene de estar erguido, primero está el cerebro, es decir, primero está la inteligencia, luego el corazón, luego las vísceras. Ninguno de los tres elementos puede estar ajeno. Si nosotros educásemos una persona sin inteligencia, con una gran voluntad y con una gran pasión, sí, con una gran fuerza de voluntad y una gran pasión, pero sin inteligencia, estamos educando un loco, no es un ser humano. Si educamos a alguien con mucha penetración, incluso con gran criterio, con gran pasión, pero con una voluntad débil, incapaz de decidirse y de mantenerse en el bien, también estamos educando a alguien que en el fondo es inferior a lo que la dignidad humana exige. Si educásemos a alguien con una gran penetración, con mucho criterio, con gran fuerza de voluntad, es decir, con gran deseo de hacer grandes cosas, pero apocado, también estamos educando un ser humano que no está al nivel de lo que su dignidad le exige. Por eso, debe ser parte de este trabajo por lograr este orden interior, el lograr la unidad dentro de nosotros mismos, la unidad dentro del educando. El desorden que de hecho hay muchas veces en nosotros requiere una intervención del propio sujeto, la autoeducación, consciente, deliberada, teniendo previamente una visión del orden debido con el auxilio de otros. Es decir, nadie va a reemplazar el trabajo que cada uno de nosotros, o cada educando, debe hacer en orden a lograr la unidad interior, ciertamente. Pero esta unidad interior que cada uno debe lograr es ayudada de un modo eficacísimo por todo el trabajo que se realiza en la formación y en la educación de la voluntad. Nuestro autor Ruiz Sánchez indica tres características que debe tener esta ordenación de la interioridad. Debe lograr en el niño o en el joven tener un ánimo interior sereno, es decir, una persona que tenga paz interior muestra que tiene una interioridad ordenada. Debe tener buen ánimo, eso muestra que justamente su temperamento, incluso los elementos negativos que todo temperamento tiene, están perfectamente trabajados y sometidos a la voluntad, y debe tener en tercer lugar una estabilidad emocional habitual, al margen de la diversidad de caracteres y temperamentos. Finalmente, ¿qué es el relativismo? El relativismo es una doctrina filosófica según la cual no puede darse ninguna verdad absoluta, universal y necesaria, sino que la verdad hay que concebirla en virtud de un conjunto de elementos condicionantes que la harían particular y mutable. No existe la verdad, existe mi verdad o tu verdad. Eso básicamente es el relativismo. Da lugar a diversas formas de relativismo, como es el relativismo individualista, como es el relativismo sociológico, como es el relativismo racial, como es el relativismo cultural tan característico de nuestro tiempo. Pero todas estas formas tienen en común el negar la posibilidad o la cognoscibilidad de una verdad universal, absoluta y permanente. En nuestro tiempo esta concepción ha arraigado tanto que se ha dado lugar a lo que el Papa Benedicto XVI llama la dictadura del relativismo. Leo una parte de la homilía que en ese momento decano del Sagrado Colegio de Cardenales, el Cardenal Ratzinger, decía al inicio del cónclave: ¿cuántas doctrinas hemos conocido en estas últimas décadas? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántos modos de pensar? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido no raramente agitada por estas olas, botada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, y así en adelante. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza cuanto dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a arrastrar hacia el error. Tener una fe clara según el credo de la Iglesia viene constantemente etiquetado como fundamentalismo. Mientras el relativismo, es decir, el dejarse llevar de aquí hacia allá por cualquier tipo de doctrina, aparece como la única aproximación a la altura de los tiempos modernos, se va constituyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solamente el propio yo y sus ganas. Nosotros, en cambio, tenemos otra medida, el Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre. El relativismo, por tanto, que puede adquirir diversas manifestaciones, pero que tiene esta raíz común, si uno lo compara con lo que debe ser la auténtica educación, es su extremo opuesto. Por tanto, la ideología relativista, que de una forma u otra permea, es decir, invade hasta su más profunda interioridad, todas las concepciones y todos los sistemas de educación, incluido por supuesto nuestra patria, es lo más opuesto y en consecuencia lo más destructivo a una sana pedagogía. Pretender educar a una persona justamente en la fundamentación de que no existe una verdad significa abdicar absolutamente de la misión del educador, significa negar desde sus raíces este proceso por el cual se ayuda a que una persona sea capaz de moverse adecuadamente hacia su plenitud.